Nacional Rock presenta a Maximiliano Romero hasta las 9. 93.7 Nacional Rock. Se asustaron, ¿eh? Pensaron que era cortina, que se iba a levantar, que iba a empezar a sonar música grabada, que bueno, empezaba una nueva cadena nacional, pero no, por suerte arranca Expreso Bongo aquí por Radio Nacional Rock 93.7, un programa siempre caracterizado por la buena música, grandes conductores, grandes productores, grandes invitados también, gran operadora como es la señorita Andrea Gianetti, que está como todos los sábados, muchas gracias. Y bueno, hoy no sé si sería un programa especial. Será especial porque está jugando Vélez y Tigre. Puede ser. Puede ser que sea un programa muy especial. Obviamente por un partido muy especial, pero no hay invitadas. Es la primera vez que tres mujeres son invitadas a este programa Expreso Bongo. Mucha gente las ha catalogado como las grandiosas de la radio, como ese programa que tenía Fanny Mandelbaum, Karina Mazzocco y Laura Oliva. La versión radial, ¿serán ellas? ¿Serán o no la versión 2.0 de aquel programa de culto? Ya que se venden las grabaciones, ya no se venden, sino que se pueden descargar del torrent y todo eso, pero vamos a preguntarles a ella. Bienvenida, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola. Antes que nada, sí, me quedo con Karina Mazzocco. Si yo quiero ser Fanny. Gracias. Pero ser Fanny, eso. El físico de un rol me da. Eso, la dentadura de Laura Oliva no me cierra. Hay como algo raro en la dentadura de ella, ¿no? Bueno, para mí hay otras cosas más también raras, pero usted entonces sería Laura Oliva. Karina Mazzocco, igual a mi pesar. ¿Por qué? Porque no elegiría ninguna de las tres, pero tengo que decir que elegí. ¿Y por qué elegiste a Karina Mazzocco? Porque por descarte. Como todo en la. Bueno, vos fuiste la que elegiste. Yo primero. Yo activamente elegí a Fanny. A Fanny. Por descarte, porque no quería ser ninguna de las otras dos. Así me puedo postular con De Narváez en alguna lista. Un montón de cosas hermosas que hace Fanny. ¿Estaba con De Narváez? Sí, era emocionante. Ah, bueno, bien. Bueno, felicitaciones por haber elegido a Fanny. Entonces, para aquellos oyentes que todavía no tienen internet, esa nueva tecnología. Ese nuevo invento que uno pudo leer la semana pasada, que era como una marea cibernética donde uno puede acceder a información, para aquellos que no se han todavía familiarizado con esa herramienta que salió hace más o menos un mes, contamos que ellas tienen un programa en Cíclope Radio, sí. Se llama Babel. Y bueno, me imagino que tendrán vida, además de... Venimos de ahí, más o menos, no nos queda de mucho ahí. Resto. ¿Cómo vinieron? Afónicas. Caminando. Caminando, bueno, se notó, 22 minutos, se nota. ¿Llegamos antes de que empiece el programa o no llegamos antes de que empiece el programa? No, porque la no apertura... No habías empezado a hablar. La apertura estaba sonando, sonó la cortina, que este es un tema de los Cajuna, que dura 2 minutos y medio. Bueno, 20 segundos, te entonces, mandamos un mensaje, llegaban un 40 DM. Segundos más tarde y, a ver, pide la palabra. Pido, yo contaba con el informativo. El informativo ya sonó en punto. Pero dura tiene que ser. Un minuto y medio. Capaz no hay mucha noticia. No, hoy. Igual es una desprolijidad porque Maxi llegó a horario cuando, vino a Babel. Exactamente. Tenemos que pedirle exactamente. Disculpas públicamente. Bueno, yo creo que en parte es culpa mía porque si no comía estaba medio abajo. Me tenía que dar un café o algo. Bueno, a ver, ahora empezamos con las culpas. No, bueno, me levanté mal. Un montón de cosas. Bueno, primero den sus nombres y qué hacen, ¿no? A ver. ¿Vos? Yo soy Agustina Colombo, Chinabus en Babel, acá sí. No significa nada. A confirmar. A confirmar. Bueno, y estudio comunicación social, algo que me ha unido a Ivana Sherman. Hace 5 años y ya. Y por carácter transitivo a Tres Cactus. Agustina Hayward, Tres Cactus. Bueno, déjela que se presente ella, ¿no? Gracias por cederme la palabra, Agustina. Yo soy Agustina también, Agustina Hayward. Hace memoria para decir el apellido, me gusta. Como James Bond, ¿viste? Que es doble nombre. Agustina Hayward soy. Como J.J. Abraham. También, ponele. Doble nombre. ¿Viste que James Bond se pronuncia siempre? No, es Bond, James Bond. Ah, bueno, ahí. Sorry, mala mía. Estoy dormida. A ver, hay más o menos 79 películas de James Bond y no sabe que se dice Bond, James Bond. Sábado de la tarde, era por ahí. Bueno, era doble algo, ¿viste? Sí, bueno. Para mí resumen Tres Cactus, para mí. Tres Cactus, soy periodista. Trabajo en Babel, ponele. Trabajo en una revista, escribo también. Y eso por ahora. Bueno, que usted trabaje en Babel, aclare, refuerce la... información que es un programa de radio, porque si uno dice trabajo en Babel da a Club Nocturno en algún momento. Claro, también lo pasa que pensamos que era un nombre finísimo. Finísimo. Babel. Para mí es polisémico. Babel puede ser cualquier cosa, ya lo usamos todos. Babel es como. O sea, la torre. Película de Walter Salles. La torre puede ser Babel, cosa. La torre sí, fálico, Borges, Babel, todo. Imperio romano. El cielo, múltiples idiomas. Claro. Bíblico, puede ser todo Babel. O sea que no se entiende nada. Exacto, por eso de sentido lo llenas vos. Fantástico. Usted, su nombre y apellido. Ivana Sherman. ¿Y qué hace? Yo conduzco Babel junto con mis amigas Agustina Colombo y Agustina Hayward y soy productora de radio. Yo no me animo a decir soy periodista, así como dice Tres Cactus tan livianamente. Yo pero soy técnica superior en periodismo. Yo soy técnica superior en producción integral de radio. ¿Dónde estudió periodismo? En TEA. Ah, bien, bien. Bueno, felicitaciones. Sí. Gracias. No estaba chequeado que el título esté habilitado tampoco. Usted en TEA también, sí. ¿Tiene título no de materias? De TEA no, estoy recibida como Tres Cactus, no la misma promoción, yo soy 2008, ya es 2011. Y comunicación social, estudio con China Agus en la UBA hace un montón. Pero digo, nos producción. Conocimos en algún momento nos recibiremos, tal vez. Sí, hay que chequearlo. Producción, ¿usted tiene el diploma y el carnet? No hace falta carnet. Tengo un diploma que dice técnica superior en producción integral de radio. No hace falta, no importa. Yo le pregunto, ¿usted no tengo tiene... un carnet porque no existe, no es ¿está como el colegiado locutor? Eso. Muy bien, no está muy bien. Yo tengo el carnet de Club de la Nación, ¿sirve? Clarín 365. Acá en esta radio no sé si le va a servir mucho, pero bueno, me imagino que puede haber otros lugares que le puede servir. ¿Registro de conducir? Registro de conducir, sí. El tema, yo lo tengo vencido. Hace un año y medio que lo tengo vencido, por suerte, el registro de conducir, así que... opto por el transporte público, yo soy un muchacho de este modelo, sí, así que vamos. ¿Nunca manejaste con el carnet vencido? Sí, una vez. Pero vos sabías que ahora que pasó un año y medio se tenía que dar toda la prueba de no estacionar, todo, no solo el teórico. Sí, ya sé, pero bueno. Yo nunca dejé que se venza porque sé que reprobaría. Si doy de nuevo el práctico, estacionamiento y reversa, reprobaría muchísimo. A ver, yo estoy generando una nueva movida que es post-friganismo, que no quiere tocar ningún tipo de... vehículos o multiprocesadoras, por ejemplo. Y volviendo a lo que decía Agustina Colombo, sí, manejé, bueno, me di cuenta que estaba manejando con la licencia vencida el día que estaba llevando a mis viejos a Ezeiza. No, imposible volver después. Entonces, obviamente, yo me fijo la licencia de conducir y no le iba a decir a mis viejos, no lo puedo llevar. Entonces, la vuelta fue una de las peores, uno de los peores 40 minutos. Con el corazón en la boca. Claro, porque, claro, era el auto de mi viejo y, bueno, si pasaba algo, bueno. Igual viste que en un momento el examen de conducir había que escribir unos conos. Yo me pregunto, cuando salís a la calle, poneme los conos. O sea, ¿dónde están los conos acá? Es muy raro. Y, pero te hacen hacer cosas que... Esquivás motoqueros después. Haces una U en reversa. ¿Cuándo tenés que hacer una U en reversa en la vida real? Es que, claro, si uno hace una U en reversa donde hay una rotonda y un oficial que lo para y dice, no puedo hacer eso. Te llevan a la infracción. Si haces una U en reversa, estás habilitado para hacer cualquier maniobra, ¿o no? Es como... Demostrar que sos ducho en la materia. Extrapolarlo, claro. A hacer cualquier tipo mostrar de maniobra complicada. Sí. Como el que se tiró de la estratosfera, ¿no? De ahora en más ya puedes hacer cualquier salto. Obvio. En alto. Me encantó el salto, ¿eh? A mí realmente me encantó. Hay que tener ganas también. Tirarse desde tan alto hace falta. Qué presión si estás ahí arriba, porque yo una vez me tiré de un trampolín y cuando llegué no me quería tirar. Pero estás ahí, ya hiciste un quilombo de cámaras. ¿Se puede decir quilombo? Sí. Hiciste un quilombo de cámaras y te arrepentís. ¿Y qué haces? Ya está, te tienen que empujar a alguien. Yo creo que una vez me subí al trampolín bien alto en la colonia, en un club de Villa del Parque, y dije, yo no me tiro ni en pedo y me fui. Y no me importa nada la vergüenza. Siempre el bajar está todo resbaladizo, está todo mojado. No, es más peligroso bajar la escalera esa no que me tirarte. Tiré. Mi hermana menor, 2 años menor, se tiró. Debía tener 6 años, ella y yo 8. Yo no me tiré. Pero hay un momento en el trampolín, aparte vos venís agarrándote, y esa agarradera se termina, y tenés que dar 5 pasos, ponele... sin nada donde sostenerte y lanzarte. Es suicida eso. Bueno, algo parecido le pasó a este muchacho austriaco que, bueno, en vez de rebalarse en el trampolín, prácticamente se podría haber desintegrado. También, y claustrofóbico además. Claustrofóbico, sí. Él en un momento dijo, yo sentía el casco un poco flojo o algo, pero me tiré igual. ¡No! Jugadísimo. O sea que podría haber caído un paté de austríaco tranquilamente en la estratosfera. Pero te bueno, haces unos canapés de la puta madre. Y puede ser. Te digo, a mí me desilusionó mucho que se levantó y salió caminando. No sé, yo quería sangre. Chinchulí, algo, no sé, algo ahí. Aparte colgó los guantes, dijo que nunca más, o sea, ya está. Porque se retiraba con un gran salto, está sí, bien. Sí, colgó los como guantes. Retirarte con un mundial, qué sé yo. Y pero, a ver, yo optaría por algo más, no sé, me tiro desde la luna en la próxima. Ese estaría bueno. Ahora va a vivir de conferencias, es el mejor negocio del mundo. Como los de Viven, como los de Viven, que ahora dan... Bueno, está bien. Los mineros los cagaron un poco con eso, ¿viste? Pero... Sí. Porque pasa que lo de los mineros fue que fue todo muy, muy súbito. O sea, onda, salieron los el Real Madrid, les garpó no sé cuánto, vengan a visitar el Bernabéu, foto, entrevista. A los 20 días estaban en su casa, no sé, tomando mate y ya está. Pero los de Viven fue como que, como esas bandas que van luchando de a poco y se va generando el culto. Y los de Viven, 10 años después, dijeron no... Es toda una filosofía comerse un compañero, entonces van a las empresas y dan charlas, no, el compañerismo, si vos estás peleado no te lo comas porque y todo, ay, qué bueno, $20,000. Y bueno, esa es una forma de vida que, bueno, nos debería pasar algo para que podamos, sí. Tengo una pregunta, ¿los mineros siguen con los lentes de sol puestos? ¿Viste que cuando los sacaron porque les pusieron unos lentes de sol? La retina, para mí deben seguir con lentes de sol, esos marca Nike puestos, no sé. Ah, mire usted. Yo quiero saber el de las dos esposas, ¿con cuál se quedó? Viste que había uno que cuando se quedó encerrado descubrieron que hubo dos mujeres que lo fueron a buscar. Y ahí se enteraron todos. Jugado, otra duda que queda de ese periodo. Para la película, la película la estaban preparando igual. Sí. En algún momento nos vamos a enterar de todo esto cuando Hollywood lo traiga a nuestras mesas, a nuestros televisores. Gary Oldman. Yo lo veo más a Tom Hanks. También. Es muy héroe Tom Hanks. Muy, muy película de héroes. Era el muy líder. Héroe. Ya cuando él se quedó hablando con la pelota ya estaba más o menos. Pero el tema es, una película de los mineros es un embole. Sí. Todo oscuro. No es sé, porque es como una película sobre para una mí isla, garchaba pero... mucho, viste que hay como un pacto de secreto de lo que pasó acá, que acá como Las Vegas, o como en el cumple de Tamara Sterman. Lo que pasó ahí queda ahí. Entonces debe haber escenas de sexo explícito, pelearse por la comida, todo lo que es necesidad comer, fisiológica. Sí. Para mí da para película, pero bueno, hay que ver si ellos declaran o cuentan un poco, ¿no? Otro gran momento. Exactamente. Otro gran momento del tema de los mineros es la imagen de Edu Feynman adentro de la cápsula. No sé si se acuerdan. Que no podía salir. Sí, Había armado una réplica en el estudio. Era bárbara, Regia, esa réplica. Sí, muy, muy buena réplica. Esperemos que, bueno, que así como los de Viven van y dan conferencias, Edu Feynman vaya con su cápsula y vaya a distintos colegios del conurbano para contar su experiencia. Y hay versiones también que Jorge Polaco estaría a cargo de la película de los mineros. Realmente no sé si Jorge Polaco está vivo o no, pero bueno, si no, si ha fallecido realmente, bueno, desde el más allá estaría dirigiendo a los actores con sus hilos desde el cielo. Un y esta música de radio, Maxi. Que viene del cielo, viene de la estratosfera, como el austríaco que viene y nos baña a todos con su paté. Los twists, el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Quédate que este programa, va a ser una cosa fantástica. Te lo regalan, el segundo te lo venden, el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Yo tuve una experiencia digna de asco, fue justo a la entrada de un recital. Un hombre me ofreció un caramelito, me lo comía parecía en Bagdad. Primero te lo regalan, el segundo te lo venden, el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Me estuve deambulando como idiota, me sentía muy bien, quería más. A la salida le pedí y me dijo, si querés otro tenés que pagar. Primero te lo regalan, el segundo te lo venden, el primero te lo regalan, el segundo. segundo te lo vendemos. Por suerte conseguí dejar el vicio. El cenar eso me orientó muy bien. Ahora sigo yendo a recitales, pero en vez de comprar voy a vender. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Se pone nerviosa, Andrea. Andrea se pone nerviosa muchas veces. A ver, la otra vez que ha venido gente, que cuando pasa Natalia Maderna también por el pasillo, no le gusta que por la radio ande mujer. Y se pone nerviosa y hay veces... Pero ya nos conocemos con ella. Mira, bueno, a mí Andrea siempre me trató muy bien. No digas nada de ella al aire. Se portó regia conmigo. ¿Cuánto duró los caracteres? ¿Como 6 meses? Más o menos. Regia estuvo siempre. Bueno, ¿quién te crees que apagó el switch de los caracteres? Mucho por acá, pero por atrás. Andrea es muy jodido. Trabajar, trabajar con Andrea es muy jodido. Yo directamente casi no le hablo o le doy las mínimas indicaciones. Por suerte también hay maneras de comunicarse con este programa. Está la del teléfono, 4999-0937. Fácil, teléfono, ¿se acuerda? 93.7. Bueno, le agrega un 0 y un 499 antes. Para, ya me lo olvidé otra vez. ¿Cómo es? Usted tuvo 6 meses y nunca se acordó, y supuestamente era productora. Para, cuando este radio se llamaba Faro, también el número era así, ¿te acordás? No, era otro. Sí, por eso, era así que claro, era 0879. Claro, sí, ¿ves? Sí, yo sí. Sí me acuerdo. Bueno. Hace 5 años de esto. Yo debuté en este estudio. Está bien, pibe. Pero yo, cuando digo que la regla memotécnica es la frecuencia de la radio, ahí usted salta, no, cuando estaba Faro, y bueno, cuando estaba Radio del Mundo también era, no sé. Yo no me acuerdo porque, bueno... No, y depende de la frecuencia. Claro. Cambió la frecuencia, no es por el nombre. Exacto. No es como con la línea Tui de los años 90. Esa no me acuerdo. Había un chocolate que llamabas a 0800 Tui y algo así. Te pasaba muy vieja, algo. Ivana. Era no, por la yo, palabra. Yo una vez, soy vieja, sí. Yo una vez llamé al 0600 de McPhantom, una cosa así. Ahí tenés. Que creo que salía como 3 pesos, una cosa así. Llamé, hablé, escuché 30 ¿3 pesos, segundos. ¿$3? Claro. Jugado. Escuché que estaba McPhantom, me decía, hola amigo, y bueno, me puse muy nervioso de que mis viejos descubran eso y corté. A mí me pasó una vez, sí. En un momento Blockbuster tenía un 0800 Blockbuster. Anda a acordarte cómo se escribe Blockbuster. Y sí, bueno, claro, más que nada con las letritas y los números, todo eso. Pero bueno, una cadena que me parece que ya no está más acá, así que bueno, saludos. Decía entonces el teléfono que está relacionado con la frecuencia, obviamente, porque todo esto se hace por nota al Departamento Creativo de Radio Nacional. Hay aproximadamente unas 5 reuniones por mes. ¿Qué número le ponemos? ¿Qué número le ponemos? Una luminaria dijo 93.7, poner un 0 antes. ¿Qué más puedes pedir? Eso es el famoso brainstorming. Se copió, insisto, el 08. Bueno, 7, igual, 7, igual 8, de todas 7, maneras. 9. Sí, igual de todas maneras, uno que dice, ay, el Estado no es eficiente. Bueno, ahí tienen. Hicieron 5 reuniones, determinaron 0937 con el 4999 antes. Está también el Facebook, porque el que está del otro lado seguramente será un pibe recopado o una piba que está con el iPad todo el día. Estudiando. Exacto. El Facebook, facebook.com/bongoexpreso, con doble S. Así, todo junto, chiquitito, todo junto. ¿Como el café? ¿O es expreso o expreso? Es como digamos, un ex convicto con doble S. A mí me gustaría más que se apellidara, que se llamara Bongo, que se acentuara en la última O, pero eso pero, es yo. Bueno, cuando no tengas tu otro programa. Claro. Cuando otro programa, bueno, poner Bongo Radio. Cuando vos tengas un programa de radio, en un FM real, en vez de algo así, tanto por internet. Mira, bien que nos invitaste, sí, para que te traigamos audiencia. Y bien que llegaron que tarde. Que sabés lo que arrastramos Bongo nosotras. Bongo Expreso con doble S, el Facebook, para si quieren corregir cualquier cosa o quieren poner una fotis, todo bien. Y el twitter.com/... Bongo-radio, todos usuarios distintos para que sea un milagro realmente comunicarse con este programa. Seguimos atentos, ellas se ríen, piensan que están pensando en los temas que van a pasar. Yo estoy concentrado en que Godoy Cruz y San Lorenzo va 0-0. Bueno, quédate al tanto, toda la información deportiva de rugby, de tenis, de polo, de béisbol, está Agustina Hewer también con fútbol australiano, te va a contar todo. Y después Ivana Sherman también con alguna novedad de la NFL. Primero, antes que toda esta parva de información deportiva que no sirve realmente para nada, iremos escuchando. ¿Qué se come eso? No sé qué es. ¿Algo que ver con NBA? Es National Football League, es la del fútbol americano. Okay. Esos que corren así. ¿Así? ¿Y algo que ver con la Champions League? No. Nada. No. A ver, yo te voy linkeando como puedo. Me pediste expresamente que no debatamos sobre música, no nos vamos a meter en el deporte porque... Se pudre todo. No vamos a debatir música, vamos a escuchar música. Y cada una de las invitadas de Babel, de las babélicas, ¿podemos denominarlas así? Babélicas suena como algo fálico. Bueno, babélico. Porque usted... Como usted teoría marxiana. Babeliana me gusta. Teoría babeliana, muy linda. Babeliana, bueno, a ver. A ver, la señorita Agustina Colombo, una babeliana de ley, sí, ha traído una canción para que suene... En este programa Expreso Bongo. ¿Qué canción trajo? ¿Para qué la trajo? ¿Por qué la representa? Desarrolle de 5 a 6 párrafos. Bueno, es complejo. Igual, primero, por suerte nos dijiste que traigamos una cada una, porque nosotros en Babel cada sábado tenemos un conflicto, ¿no? Sí. Una lucha de poderes. De clases. Tema. Sí. De clases, sí, sí, simbólica. De clase que tienen o no los temas en general. Sí. Bueno, yo elegí de Fito Páez un tema que se llama Soy un hippie. No sé si decirte que me representa, pero... Entonces, ¿para qué lo trajo? Hubo una época... Es muy buena repregunta. Ahí está. Una época en la que uno tal vez se acercaba, ¿no? Más a cierta tendencia hipoide. Y después se fue alejando. ¿Usabas pantalones batik vos? No, jamás. Sí tenía un color naranja que un día voy a traer una foto. Yo también tenía, pero de cordero hoy. Bueno, no, eso se lo andé. Y el pelo idem. Después uno se fue alejando y tal vez despotricó un poco, ¿no? Contra los hippies, ¿no? Un cachito. Pero al mismo tiempo este tema dice, soy un hippie, no sé qué, ¿quién pudiera estar tirado todo el día o algo así? Y la verdad es que a veces esta vida ajetreada... No la veo muy convencida porque dice, me gustaría ser hippie y algo así, y tirado en la arena y no sé qué. No me acuerdo ver, bien la no letra. No la veo tan convencida con la representación. Pero bueno, igual había que traer un tema, hay que pasarlo. Y de alguna manera si yo hubiera traído... un tema de Mastifal, que dura 8 minutos y tiene doble bombo. Usted se debería haber dicho, no, si este tema me representa, porque el doble bombo siempre en toda mi vida. Pero bueno, veo algo más medianamente desarrollado con... este es un tema de Circo Beat. Sí, de Circo Beat. El año de lanzamiento del disco le representa algo, el primer CD que se compró, el primer CD que robó, el primero no. Que rayó. No, tal vez era Fito Páez era mucho lo que escuchaba cuando era chica. No sé si Circo Beat expresamente, puede ser que sí. Mariposa Tecnicolor es de ahí. Sí. Entonces sí es uno de los primeros discos que escuché. Mira cómo, ¿no? Todo cierra. El año no, tal vez estaba por egresar de sala preescolar, pero no sé si era exactamente. ¿De sala preescolar? ¿Es del 95? 94, 95. 94. Yo egresé en el 92, vos en el 94. De preescolar. Bueno, sí. Ahí tenés. Puede ser. Sí, no, creo que egresé en el 95 de preescolar, pero bueno, estaba ahí, en las mieles. Estaba ahí. Y apareció Fito, el hoy novio de Mengolini. Para, le mandamos un saludo. Sí, para... En uno de los primeros programas que hice acá, Mengolini dejó el Twitter abierto. ¿Chequeaste DM? No pude... A ver, iba a dejar onda... Me encanta el programa Expreso Bongo, todo eso, pero obviamente era el segundo programa y no me daba. Confianza. ¿Te juna Mengolini o no te juna? O sea, no. ¿Decís que chequea la programación en la grilla de Nacional Rock en la web? No. No. Ella solamente piensa en su programa, en que fin, es... sabe que no me acuerdo. Sé que no, va al mediodía, no sé el nombre. No va al mediodía. A la tardecita, primera tarde. De 5 a 7 se llama El Imán de lo Nuevo. Imán de lo Nuevo se llama. No se nos ocurrió y pusimos Babel nosotras. Imán de lo Nuevo, atrae el Imán de lo Nuevo. Vamos a escuchar entonces la elección de Agustina Colombo, el señor Fito Páez de Mengolini con Soy un hippie. Shake Shake, soy un hippie en el subte. Poesía del señor Páez, rosarino, él, que es hippie, pero en el subte. No es en todos lados, obviamente. Mitad de programa de Expreso Bongo, quedan muchas cosas más. Queda el tema de Agustina Heuer, el tema de Ivana Sherman, queda Suelta de Palomas, un montón de cosas aquí en vivo en el estudio. Mientras miramos diversos informativos y nos lamentamos sobre las malas noticias que acontecen a este mundo, ojalá... Estuvimos frente a la marcha por pedido de justicia por Mariano Ferreira. Ok. Porque justo Cíclope queda ahí, sin mucha militancia. Me interesaron mucho los cánticos. Va a reproducir alguno, pero en el corte, por las dudas. Está bien, en el corte de manera privada. Porque, a ver, yo no quiero que se me aleje algún auspiciante o algo de eso. De otra manera también, ojalá, en este mundo convulsionado, se logre lo que quiere el señor Bono y Eddie Vedder, que se solucione el mundo, obviamente, por medio de canciones y que estemos todos, muy felices y siendo hippies, como dice Fito Páez, pero además del subte en otros lugares también. Suena la tanda ahora, porque ya están sonando los teléfonos, los celulares, los auspiciantes que están como locos. Chiviame, chiviame, pasame el PNT, el JPG, todo, impresionante. Suenan los teléfonos, vibran. Acá tenemos una radiación prácticamente que, nos va a cortar nuestras vidas, pero no importa, somos felices porque hacemos radio y también tenemos tanda. Quédense, más Expreso Bongo. ¿Tenés alguna duda? Hay un verde lugar. Estás escuchando Nacional Rock. Miren, esto es real. Rock 93.7. ¿Dónde sentirse bien? Más que un género. Miren. Una actitud. Una actitud. A tuitear, mi amor. Arroba Nacional Rock 93.7. El rock puede ser un escenario gigante en un mega estadio. Una superestrella posando para las cámaras entre avión y avión. Un producto brilloso en el supermercado. Nosotros vamos por otra cosa. Esta noche a las 21, Ojos Locos. Esta vez, si me pierdo en esta canción. Suena en vivo y en directo por Nacional Rock 93.7. Transmisión del show completo desde el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7806. Lo mejor. El rock está en todas partes y Nacional Rock lo lleva a tus oídos desde donde sea. Pero ¿quién te va a salvar con este sol? Ojos Locos, en vivo. Escúchalo solo por Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. ¿Estás escuchando? Chicos ricos, no se asusten tanto. Nacional Rock. No me digas, no me digas que no. Rock. No le tengan miedo. 93.7. No me digas, no, no, no, no. Esto no termina en una fiesta popular. La radio de la generación del bicentenario. El sábado a la noche, 60 minutos de Maximiliano Romero. Hasta las 9. Tomo un sorbo de esta deliciosa gaseosa Plim Plim Plim, porque todavía el anunciante no vino. Así que, sí, es la que promociona el hermano de el hermano de la mujer de Michael Bublé. Ok. El que dice Darío. Papucho y todas esas renombre, cosas. Sí. Los Lolipato. Eso, los Lolipato. Cómo me encanta cambiar los nombres del lugar, las sílabas, todo eso. Podemos pasar. Es algo de nunca acabar, además, porque puedes estar toda la noche haciendo eso. Podemos hacer, si quieren, un domingo a la tarde vamos a la costanera, mateada y cambiamos. Vemos despegar aviones y hacemos esto. Para mí es un planazo. En un montículo, en lo posible. En lo posible, con reposeras. Sí. Es finísimo. Yo tengo una sillita en un playa. Montículo o en un montílocu. Ahí está. Ahí vamos a empezar a cambiar todo. Ya el departamento creativo de Radio Nacional está tomando nota. Ya en la semana estamos mandando los currículum. Lo que va a sonar, ahora no, mejor dicho, la persona que va a hablar es Agustina Heuer, conocida también como James Bond, que trajo un como tres tema. Cactus. Uno no se puede equivocar al aire, es terrible. No, no te puedes equivocar. Nadie porque... se banca un archivo acá. No. Bueno, esto yo no es... me lo banco. A ver, no es un archivo, hace 20 minutos prácticamente. No deja de ser el pasado. Si ya usted, lo va a levantar lo mejor de los medios, vas a ver. Si usted no se banca el aire de Nacional Rock, bueno, a ver, si usted no está a la altura o no sabe de la historia de James Bond. Yo estuve como no a la altura, como 6 meses, al aire con programa de 3 horas. Bueno, bueno, cálmese, ¿sí? Cálmese. Tome un poquito más de plim, plim, plim, pomelo. Y va a presentar usted, dígalo ahora que está tomando. Ah, no, vamos a darle un poco más para que tome otro sorbo, que no se deshidrate, porque la gente se deshidrata y me pasa la otra vez como vino, cuando vino reconocido músico que tuvo que caer el SAME, que resulta que el músico no había dormido y perdió las llaves de la casa y terminamos... El rock es así. Y terminamos todos en el Argerich y bueno, y después eran las 12 y el chabón cumpleaños, tuvimos que comprar una torta, estaba vencida, bueno, un montón de cosas. Qué tragedia. Sí, realmente lamentable. Lo que no va a ser lamentable es el tema que trajo Agustina Heuer. Bueno, el tema que traje yo es de una banda que va a sonar en las radios del mundo entero por segunda vez. ¡Apa! Te traigo una exclusiva, porque la primera sonó en Babel. No, no es una exclusiva entonces. Bueno. A ver, usted que es periodista matriculada. Es exclusiva de Tres Cactos, lo lleva a Babel, lo trae acá, nadie más lo lleva a ningún lado. ¿A ningún lado? El tema. Te lo firmo acá, ¿eh? Es la segunda vez que un tema, que esta banda va a sonar en una radio. Es más, si es la primera vez que va a sonar en una radio que la puedes sintonizar, claro, de aire, por el dial. Claro, en una radio y la otra es una radio, ¿no? Con comillas. Largame las comillas que hace pudre todo. A ver, hice las comillas con los dedos. La gente que sigue la transmisión HD por la página de Radio Nacional pudo ver cuando hice las comillas con los dedos. ¿Dónde está la cámara? Bueno, eso... sale por Inca TV. Sí. Esto está todo filmado, pasa a grabarse en un servidor que tiene más o menos 19 terabytes y toda la información después, bueno, se pasa a algún servicio de inteligencia. Se transmite por la TDT, por Pacapaca, los sábados a las 7 de la mañana. Así es. Pero bueno, me decía, la segunda vez que va a sonar... Esta banda es la segunda vez que va a sonar en una radio en el mundo. Se llama El Tío Pibe. ¿El tema o la banda? La banda. ¿Es un trío, un cuarteto? Un trío. De chicos grandes. De chicos grandes, que estamos hablando. De tíos pibes. De tíos pibes. Que es como Box Day, más o menos, chicos grandes. Gente de 30 para arriba, ponele. 30 para arriba. Maxi, estás en el límite, Maxito, ¿eh? Yo tengo 29, yo estoy tranquilísimo. Estás en el límite. Y me parece que está bueno, tienen un EP que se puede bajar gratis en su Bandcamp, que es eltiopibe.bandcamp.com. Se baja gratis, me caen bien las bandas que ponen sus temas para bajar gratis. Me parece que está bueno. Y creo que el que traje se llama Viernes, ¿no? ¿Cómo creo que el que traje? Bueno, Maxi. Usted, en la semana... No trajo hoja de ruta hoy. En la parte de preproducción de la semana... Me yo mucho. Hablé con el departamento comercial de Babel, que me pasó con la coordinadora de ahí de Babel, que me pasó con el teléfono particular de la madre, Ivana Sherman. Yo la tuve que llamar a ella. Después me dijo, no, Ivana está trabajando. Bueno, la llamé más tarde y ahí pude coordinar con los temas. A ver, ¿cómo creo? El Maxi tema, de las ¿cómo pocas se personas llama? Que todavía llama a mi casa. Lo único que claro, voy a decir, claro. Dos veces hermoso llama. Eso. Bueno, nadie el llama. Tema es así. Yo musicalizo Babel. Te cuento. Claro. Entonces, por 80%. Bueno, sí. Ponele. Y tengo que llevar cada sábado como 12 temas. Y se me olvidé cuál traje acá. Pero yo creo que es Viernes. Ahora sí, déjame que te cheque. El que trajo usted es Viernes. O por lo menos el que usted mandó se llama Viernes. Una sola pregunta. Usted en la semana había deslizado que... le aplicaba el adjetivo finísimo al tema. ¿A qué se refiere con finísimo? ¿Qué características lo hacen? Es que es así, mira, te voy un a contar. Tema, es un tema que los músicos están de galera, que se toca nada más en la confitería La Ideal. ¿Dónde usted ubica el adjetivo finísimo con una banda que, bueno, se llama El Tío Pibe, que directamente... No, es así, mira. Sí. En Babel, cuando musicalizamos, Agustina... Colombo alias China Gus siempre trae uno, o a veces César trae dos temas bien de mierda. ¿Qué? Digo, se puede decir mierda al hoy aire. Sonaron Rodrigo y Gilda, se atreve a decir temas de mierda. Yo bueno, no sé. Hoy estuvieron bien, pero en general a veces trae a Pornis, Luis Miguel, Chayanne, no sé si sonó alguna vez. Jamás, no. Por favor te pido. Coqueteando junto a él, está ahí, no. Está en puerta. Bien que vacilos lo aplaudimos todas. Sí. Bueno, trae temas muy de mierda. Y yo musicalizo rústico. Yo musicalizo el resto del programa, entonces a mis canciones le decimos finísimo, pues son finísimas. Son regias. Muy refinada acá. Usted me da toda una explicación y le digo, ¿por qué son finísimas? Porque son finísimas. Ahora, en vez de decir que son temas de M, plin, plin, yo lo que diría es, resaca latina de los 90, mejor, ¿no? Sí, estamos hablando de... Nosotros lo llamamos el tema de Chinagus, vos ponele el nombre el que quieras. El tema de Chinagus, bueno, porque... Resaca de los 90, me gusta. La gente que no conoce a Chinagus no dice, este tema me suena a Chinagus, porque evidentemente... Porque no, deberían empezar a escuchar Babel, eso da la pauta. Porque evidentemente no la conocen y lo bien que hacen. Va a sonar... No seas así... A ver, ¿qué chicas? Te vine hasta acá para que me hables así? Arroba Chinagus, síganla en Twitter, conózcala. Esto es radio. A ver, nada de lo que se dice acá es verdad. Nada. Yo no me llamo Maximiliano Romero, yo no soy hombre tampoco. Hay un montón de cosas que salen al aire que, bueno, que uno dice que parecen realmente fundamentadas o cosas que son en serio, pero no lo son. No lo son, ¿eh? Pero no, es un para. Mensaje muy confuso. O sea, lo de Viva la Diferencia no lo hacemos entonces. ¿Cómo, cómo? Lo de Viva la Diferencia entonces no lo hacemos. Se va a hacer, va a entrar todo. Quedan 20 minutos de programa. No, pido. Sí. A mí me parece, yo siempre ando hablando antes de hablar. Sí. A mí me parece que hay cosas en la radio que sí son mentiras, como cuando se dice que están todos desnudos al aire. Digo, esa mentira la entiendo de la radio, pero acá me parece que estamos de verdad. No vamos a jugar a nada, un dígalo con mímica. Vamos. Muy radial. Muy vamos radial. A jugar a un montón de cosas. Hay que crear el gancho para que el oyente se quede y diga, uy, me quedo hasta las 9 que van a jugar. Así o que se vos... van a desnudar. Claro, o no que nos vamos a desnudar, o nos vamos a reventar a botellazos. Pueden pasar un montón de cosas. ¿Suena el tío Pibe entonces? Sí. Finísimo. sería. La música que sonaba era El Tío Pibe, banda finísima. Finísima y muy nueva también. Y muy nueva, sí. Algunas personas dirían que el muchacho canta desafinado, ¿no? Eso no es verdad. Yo sí tenía un amigo que era muy desafinado, que una vez se desmayó y luego, en vez de volver en sí, volvió en do. Ah. Buenísimo, buenísimo y al aire encima. Café Fashion. Quedan 15 minutos de Expreso Bongo, muchos chistes más, más suelta de paloma. Se me costilla tres cactus. Vamos igual a tirar el televisor por una ventana que no existe, entonces vamos a hacer una ventana y después vamos a tirar el televisor, fantástico. Esto es radio, que la familia se ría en casa, todos juntos. Feliz Día de la Madre mañana. De 8 a 9, por Nacional Rock. De 8 a 9, Maximiliano Romero. Llegan mensajes al Twitter, al Twitter, de los oyentes de Expreso Bongo, que también les copa jugar con esto de cambiar las sílabas. Dicen que Rongo Vadio, ¿eh? Fantástico. Recurrentes, ¿eh? Le quería decir a Ana La Carolina que eso está registrado también, así que no lo va a poder usar. ¿Ana Carolina es? Ana La Carolina. Ah, no, yo no la conozco. Como tanto le gusta a usted nombrar a las personas por nombre, por el usuario es de como Twitter. Sí. Sí, diga. Me voy a decir una marca. No, bueno. No lo puede registrar más, todavía. Más de las que ya dijo, realmente no creo que pueda decir. Después también... A mí me caes bárbaro igual vos. No, todo bien. Espero que sea mutuo esto. No es que vayamos a volver, que nos vayan a invitar de vuelta, pero hoy la remamos. No. Sí, que no decaiga, que no ya se corte. Sabemos si no nos llaman de vuelta por culpa de quién fue. Sí, por supuesto. Sí, bueno, igual, bueno, si este programa sirve para que se disuelva Babel, entonces... Bienvenido no, sea. Jamás. Ana La Carolina también dice que, bueno, suelta de palomas a las 21. A las 21 ya viene el informativo, ya va a venir una transmisión de un no show. No es horario. No es horario. Va a ser mientras suena un tema que trajo Ivana Sherman. Qué lindo decís mi apellido, muy bien. Sherman. Bueno, tampoco lo exageres. Tampoco lo exageres. Como Claudia Schiffer. Bastante mejor que mis profesores de toda la historia de la escolaridad. Sherman. ¿Cómo decían? Sherman. Sí. Son los muertos. Sherman. Sherman. Sí. E Iván, antes de decir presente, dice Sherman. Acá estoy, era así. Corrigiendo sí. A su durante a décadas, al mismo profesor, capaz. Bueno, hagamos de lado a sus traumas de la adolescencia y presénteme el tema que usted trajo para esta ocasión. Yo traje La Revolución Sexual de la Casa Azul. Ah. Son españoles. La Revolución Sexual de la Casa Azul. Sí, me gusta tanto que lo hice cortina en Babel. ¿Es una película de Tinto Brass? ¿Qué es? No, sí. Es una banda apenas. No, la banda sería La Casa Azul, sí, el y tema... Y el tema es una canción apenas. Es una canción apenas. Bueno, sí. Con eso a mí me alcanza. En principio a mí me alcanza, yo no me cuestiono tanto la música. Tiene algo que ver... Por eso te dije, ver... no me vas a tomar prueba, ¿no? Porque llego hasta ahí. A ver, ¿tiene algo que ver con el tema de Macy Gray, con esa mujer morena que parecía media renga, con la peluca toda desacomodada que se llamaba Sexual Revolution también? Te lo puedo cantar si quieres, pero... No, gracias. No, ya queda poco de... Los tengo a los dos. Saliste demasiado. Sí, Y tengo los dos temas en la cabeza y no. ¿Por lo qué veo. Trajo ese tema? Porque le gustan las casas, le gusta el color azul, le gusta las revoluciones sexuales, la revolución nada más, el sexo o el sexo azul o la casa revolucionaria. Con avatares y pitufos, me fascina. Mire qué bien. Es mi fetiche. Mire qué bien. Sí, sí, sí. Estamos hablando del dormilón, ¿de cuál? Del papá. Es cierto hablar de los pitufos. Sí, sí, sí. Vamos a evitar profundizar. El papá ya sería una cuestión de... Gerontofilia. Sí, ya sería. No. Aunque esa barbita blanca le quedaba muy bien. No, muy, vanidoso podría andar. Muy, muy churro. Sí, este, vanidoso estaba. Podría andar. A mí también bueno, está pero, mirarme al espejo. Dígame, ¿la Casa Azul de dónde viene? De España. ¿De dónde son? Son de España. Sí. Están en crisis actualmente, tienen España, trabajo. Sí, ellos no sé, ellos pertenecen al sello Elephant. ¿Sirve? ¿Te traje una data de utilidad? Ah, mire, me gustan Elephant. Casi todas las bandas que escucho. Cada del sello. Ese sello. Sí. Estos, tiene una página con un montón de canciones para escuchar. Fantástico. Algo así como elephantrecords.com, igual Google te sabe orientar. Esto es marca. Sí, bueno, también vamos a ir facturando. Es un programa de música, podemos hablar de sellos. Pero sellos no? independientes es como son independientes. Claro. Tirarles una mano, sí. Una soga. Muy independiente, pero cuando quieren la tarasca, bien que... Bueno, La Casa Azul, esta gente es de Madrid, es de Barcelona, es del País Vasco, son gallegos. Te dije ¿De antes son? De ir al aire que no sabía. Te agradezco por preguntar. No sabe, o sea, es España. España. O sea, pueden ser completamente separatistas o gente... Secesionistas. ¿Cómo? Secesionistas. Secesionistas podría también. Podría ser. Separatistas, pueden ser, que quieren mucho a España, como hace el Rafa Nadal. Pero bueno, solamente sabemos que viven en los límites delimitados por la ONU internacionales que marcan al país, España, que tiene al señor Rajoy como presidente, o primer ministro. Patria, madre, ¿cómo se dice? Madre patria. Madre patria, patria, claro. Está como James Bond. Bond James. Sí, bueno, son cositas, son cositas que, bueno, van sumando. Y cuando son 10 minutos de programa, que es el sumum, el clímax, el apogeo, se viene todo barranca abajo. Hicimos prácticamente 50 minutos de agua. Nefasto, sí. Ahora, cuénteme usted, mientras veo gente de otros programas que pasa, que saluda, con una mirada muy altanera. La Casa Azul, entonces, Revolución Sexual, ¿es un tema que se baila, es un tema que se escucha sentado en el sillón? Se baila dando vueltas sola en el living, y por eso lo traje, porque a mí lo que me importa es el espíritu que me... Bueno, igual esto no es un living y usted tampoco está sola. Y no estoy bailando tampoco. Tampoco. No ahora, estoy bailando, pero alguien puede llegar a estar escuchando en su living y de golpe ponerse a bailar y se mira en el vidrio. Qué vida de mierda. Bueno, ahora digo... Vos porque no lo haces. Un muchacho no puede escuchar esto. Que los hombres nunca van a poder entender ese. Algunos bailan en el living, que algunos hacen. Algunos sí, pero... Lo bien que hacen. ¿El grueso no? No. Y así están, mirá. Bueno. Elecciones de vida, de mi vida me hago cargo yo. Y yo de la mía. Y bailo en el living. Y salgo y ahora les canto a las 40. Entonces, la Casa Azul, ¿de España? ¿De dónde? ¿De Orense? ¿De País Vasco? ¿De Alicante? ¿De Galicia? ¿De dónde? ¿Cómo saber? Son de España, viejo, ahí está, el pianito. La Casa Azul, Revolución Sexual. No es Desacados, es La Casa Azul, repetimos, Revolución Sexual. Pronosticas la revolución sexual, tú que decides. viste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Momento bajón en el que recordás el pasado, decís revolución sexual, venía todo bien. Ahora, porque tiene matices la canción. Tiene matices. Decime si no te dio ganas de bailar un poco. Bueno, vos no, porque no bailás, no importa. Yo mirá, no bailo, bueno, fantástico, evidentemente. Acabas de decir que no bailás. No, no, usted, bueno, vino a mi cumpleaños, se ve que, bueno, estaba en otra cosa, pensando en otras cosas, muy alcoholizada, bajo efectos de algún tipo de droga. Seguramente, sí. Desconozco, sí. Pero... es de lo que más consumo. Una banda que no sabemos de dónde es realmente, es de España. ¿Ves y listo? ¿Ves que Wikipedia no lo dice? ¿Cómo querés que sepa yo? No informa, no informa. Si no está en Wikipedia, no existe. Si no existe. No, pero quien sí informó, el señor Pablo de Lugano, que estuvo, que llamó recién, gracias al telefonista, el señor Matías Mesolán, contando que le parecía quizá el mejor programa de la historia de la radiofonía mundial y que, bueno, que decididamente la gente de la emisora me debería dar 24 horas por día al aire. Así que, Pablo, ya sabes, presenta la nota en recepción y, bueno, esperemos que se logre. Y, bueno, también mandando saludos a las chicas de Dijo Babel. Que teníamos una voz muy linda. Por eso, yo estoy agregando. Obviamente, no te olvides de decir eso, porque no es que alguien habla bien de nosotros, ¿viste? Está bien, igual yo, ustedes saben, yo estoy dando mi versión del relato. Pues están los profetas del odio del otro lado, sí. Y yo doy mi versión del relato. Pasaba entonces la Casa Azul, que repetimos más o menos por décima vez, que son de España, que no sabemos de qué parte son, pero bueno, les encanta moverse y siempre a la ciudad que van se hospedan en una Casa Azul. Pero dejamos la puerta abierta para que los oyentes investiguen de dónde cuernos son. Tiramos la página de Elefant Rey. Ahí está, y ya está, consigna, investiguen. Consigna para la semana. ¿Para qué manden? Todos los viernes. Tarea para el hogar, tarea para el hogar. Se fija de qué localidad es la Casa Azul. Bueno, este programa se está terminando. Qué picardía. Se está terminando. No es... ¿Está chequeado eso? Sí, no es como Este es el Show, que dura 6 horas y además está Sofía Sámolo. Pero bueno, una horita... Trajimos lo que pudimos, ¿viste? No, a ver, dos veces fui a la pileta esta semana. Yo digo, no puedo. Digo por el estilo de conducción. O sea, es una mina que está conduciendo hace mucho y me pongo nervioso, sí, porque es muy talentosa. Y quédense. Cerrame a continuación. Esa, cuenta. A continuación, hago pasar a Cecilia Elías, está por acá. O se fue al pasillo, no quiere pasar, no. ¿Quiere pasar o no? No le escucha nada. Bueno, fantástico, no importa. Se va a transmitir un recital de la banda que, por ejemplo, si yo digo que va a tocar Viejas Locas, me encanta. Me dice, no, porque Viejas Locas está tocando muy de vez en cuando. Pero si yo digo Viejas Locas y me cierro la boca, fíjense, va a tocar Ojos Locos. Ahí está. Ahí tenés. Ojos Locos va a estar sonando en... aquí en 93.7. A ver, quiero que cada una intente no decir. A ver, no, Agustina Heuer. Agustina Colombo. No. Le hice solo el ridículo yo. Basta no del paquetismo. Contrato, Maxi, no. Basta del paquetismo. Diga. ¿Qué tengo que decir? Ay. Tiene que decir Viejas Locas, apretándose los cachetes para poder nombrar a la banda que sigue. Viejas Locas. No, mal. Evidentemente pésimo, no. Pésimo, por eso no quería. Usted, Ivana Sherman. Ojos Locos. Hay gente que no tiene ganas de jugar, de participar. Vamos a posponer la suelta de palomas entonces porque no hay clima. No hay clima. Uno propone juegos, propone cosas para que la gente que está en el estudio se divierta, como nombrar una banda apretándose los cachetes para lograr el efecto deseado. Por favor. Cancha. Basta, no es gracioso. Bueno, esa va a ser para la versión que va después de la medianoche, que ahí sí va a haber columnista de sexo y de decoración de interiores. Se va, Expreso Bongo. Volveremos al aire. Volveremos otra vez al aire del Nacional Rock 93.7, como dice la canción de la tribuna cada vez que juega la selección. Nosotros somos más importantes que la selección. Realmente, este es un programa que va al frente, que es juvenil, que va contra todo que imperialismo, que canta el himno, que va. Que pierde mundiales. Va contra todo. No, esta no es la actitud Puma, señores. No. Esta es una actitud que va al frente, como siempre, trayéndote lo mejor de todo, de las noticias internacionales, del deporte, de la música y de también la mar en coche. Quédense que se viene el informativo con la voz de Natalia Maderna. Gracias, Andrea Gianetti. Y bueno, chicas de Babel, estas flores son para ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Ay, ¿podemos bueno. llegar a decir llegado el caso? Que los sábados a las 5 de la tarde estamos en Ciclope Radio, ¿o no se puede decir eso? Por no, no se puede decir que no se puede decir que ustedes tres están todos los sábados a las 17 horas por Ciclope Radio, que son dos horas, eso por ahora no se puede decir. ¿Y que nos encuentran en facebook.com/Babel Radio tampoco? Que están en facebook.com/Babel Radio tampoco se puede decir. Para la próxima, por favor, otra reunión previa. Dale, y de prepro. Acordamos bien las prepro. Las ¿sí? pautas, fantástico. Sí, sí, sí. Y seguimos jugando con las silabitas. ¿De prepro o de propre y también? De pospro. De es lo que viene ahora. Ahora viene pospro. Vamos a editar todo esto. También. Se viene la transmi o la trinsma, como quieran, del show de Ojos Locos, aquí por FM 93.7. Nos vemos el próximo sábado a las 20 horas. Chau.